cara más cara, di que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Tu cara más cara, di que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Balvin, tell them again. She have it fancy, doll. I dem a meet and me give her two time. Just so when me start to the girl a get wild. Beat and me give her the wickedest wild. She love in that style and she love the profile. Four time, me give her that grind. Sip with me local loads in her mind. Otra vez llegamos hasta 10.